Bueno. Perdonen las fallas que tuvimos. Tuvimos unos errores aquí de logística. Y como siempre se los he dicho, pues este trabajo es totalmente artesanal. Y tuvimos unos problemillas acá con la conexión. Pero ya estamos aquí en el artefacto del día de hoy. En este último artefacto del año. Y que pues despertamos con esta lamentable noticia de pues el fallecimiento de Armando Manzanero, que me parece que es de los grandes cantautores que ha dado el país, y que pues es una noticia lamentable, ¿no? Este año ha estado lleno de pues de muchas pérdidas, de grandes personajes a nivel internacional y nacional, ¿no? Y bueno, pues esto es consecuencia de esta pandemia llamada coronavirus. Y bueno, sin más preámbulo y sin más choros de mi parte, porque creo que ya me tardé en entrar porque tuvimos unos problemillas ahí, pero ya estoy aquí. Ya vamos a empezar este artefacto. Espero que se puedan quedar o se hayan quedado. Disculpen las molestias, de verdad. Otra vez le ofrezco una disculpa, de verdad. Y pues vámonos con esto. Esto de el buen Armando Manzanero. Y se llama Esta tarde vi llover. Estamos en Resistencia Radio. Gracias, ya llegamos. Yo soy el Juanqui. Esta tarde vi llover. Vi gente correr. Y no estabas tú. La otra noche vi brillar. Un lucero azul. Y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Y aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Pues regresamos después de haber escuchado estas dos buenas rolas de Armando Manzanero, y que aunque seas muy pinche rockero, muy prendidón, la verdad es que siempre Armando Manzanero será pues un referente musical para todos, ¿no? Para todos, para cualquier tipo de género, la gente que le pueda gustar el rock, el pop, lo que sea, siempre Manzanero pues será, es y fue un referente. Y bueno, pues después de esta triste noticia, pues ya que empezamos un poquito melancólicos, empezamos tarde, perdón, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Y bueno, pues el día de hoy, que ya es el último programa del año, y que me pareció que esta rola de fondo, a ver si la escuchan, a ver, a ver. Pues es nada menos que Yo No Olvido, el año viejo, ¿no? De Tony Camargo, y que pues es un clásico en todas las familias aquí en México. Cada que termina el año, pues la mayoría, no estoy diciendo que en todas, pero sí en la mayoría de las familias se toca esta rola, y bueno, pues se da el abrazo. Y bueno, pues lamentablemente el día de hoy, este año, pues no va a ser así. Desafortunadamente por la pandemia, pues no podremos reunirnos con nuestra familia o con nuestros familiares, ¿no? Y eso es lamentable para la mayoría de nosotros, ya que pues estamos muy apegados, por supuesto, a la mamá, a la abuela, al tío, la tía, a tus primos. Y bueno, pues esta ocasión pues no va a ser así. Va a haber seguramente el mero año muchísimas llamadas, muchísimas videollamadas, a ver si no se cae el sistema. Pero seguramente pues será la única forma en que podemos reunirnos. Bueno, para la gente que nos estamos cuidando, y digo nos porque al menos de mi parte sí lo estoy tratando de hacer. Y bueno, pues me gustaría, ya que te rompimos un poco con la tristeza y con esta noticia lamentable de Armando Manzanero, que me gustaría hacer como una breve un breve resumen de lo que fue el 2020, que para mí ha sido pues un año pues bastante gris, bastante oscuro, que nos ha dado noticias muy tristes durante pues desde febrero, bueno, en enero, ¿no? Para empezar, en enero, que pues murió Kobe Bryant, también uno de los grandes basquetbolistas de pues de la historia, ¿no? Y bueno, pues también el 11 de marzo se empieza a declarar la pandemia. A partir del 11 de marzo es cuando se declara a nivel internacional la pandemia del coronavirus, de la COVID, que le dicen la COVID, que creo que lo correcto es el COVID-19. Y bueno, pues empieza a partir de marzo, empieza la carrera por a ver quién descubre la vacuna. Y bueno, pues ya saben que Vladimir Putin, o Putin, anuncia la primera vacuna contra el COVID hecha por los rusos, llamada Sputnik número 5, dándole pues este nombre, tratando de rememorar aquella carrera espacial que tuvieron durante pues la Guerra Fría, y que ya sabemos que pues al menos los rusos fueron los primeros en llegar al espacio con Yuri Gagarin. Y que bueno, pues después vendrían los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses a llevar, pues digamos que llevar al hombre a la luna. Y bueno, pues esto es como una breve semblanza. También, bueno, cabe recordar que también murió Maradona en noviembre, apenas hace un mes, y que también fue una lamentable noticia. Y bueno, pues hoy muere Armando Manzanero, ¿no? Y bueno, pues ya que andamos en estas, me gustaría pues alegrar un poco el día de hoy, que por eso les puse en el flyer que iba a ser un poco ecléctico, porque la verdad es que pues tengo muchas rolas que me gustaría compartir con ustedes, pero también el día de hoy me estoy abriendo a la posibilidad de que ustedes como radioescuchas pues puedan solicitar sus rolas aquí a la estación. Pues puedan escribirnos a nuestras redes sociales, ya saben, en Resistencia Radio en Facebook o en Twitter como arroba resistmx. Nos pueden escribir ahí o, por supuesto, a mis redes sociales personales, que es, bueno, es Juanqui en Instagram, Juanqui021085, igual arroba Juanqui021085 en Twitter. Y en Facebook pues me encuentran como Carlito Brigante, el Juanqui, ¿no? Igual si quieren escribirme en mis redes sociales, pues también serán bienvenidos. Aquí les pondremos en este tiempo que me queda, que seguramente es como una hora aproximadamente, pues les podré poner alguna rolita que ustedes quieran. Mientras, pues voy a empezar con esto que es muy curioso, pero hay una rola que a mí me recuerda mucho a mi infancia y que siempre que me acuerdo de los años nuevos o de las navidades en casa de mi abuela Tere, me hace como recordarla bastante, ¿no? Y bueno, pues esta rola, sé que a lo mejor suena un poco fuera del programa y fuera del contexto, pero pues como dice por ahí, pues me vale madre, ¿no? Voy a poner esto, que seguramente quien ha vivido en el barrio sabe de lo que estoy hablando. Vámonos con esto de Aurita Castillo, dedicado especialmente para Doña Tere. Seguimos aquí en la Resistencia Radio. Thank you. Pues escuchamos el chamacú. Qué atrevimiento de mi parte, pero no me importa. Y voy a seguir por ahí, ¿eh? O sea, la verdad es que amenazo con ir por todos los géneros y por todas partes. Y el siguiente, la siguiente rola, creo que también es un clásico. Hablaba con, pues, con el Chaco, el amigo del, el que lleva el programa El Hostil. Y pues hablábamos sobre las canciones, ¿no? Las canciones que te marcan, pues, en las Navidades o en el Año Nuevo. Y bueno, pues por supuesto que la que viene a continuación es un referente de todos aquellos que han vivido en el barril, como dicen por ahí vulgarmente. Y que sé que estoy rompiendo un poco con el rock y con todas estas cosas que a lo mejor pueden ser un poco apegados a la estación de Resistencia Radio, pero me parece también que esta es una de las canciones llegadoras y que pues a muchos que seguramente, no sé cuántos me estén escuchando, pero los que me estén escuchando no podrán negar que esta canción de Lisandro Mesa es también un referente en todas las Navidades y en todos los años nuevos que hay. Y bueno, pues sin más preámbulo, porque me gustaría que poner todas las que traigo, pues se las voy a poner. Esto es de Lisandro Mesa, se llama Vuelve. Para juntos celebrar esta linda Escuchamos Vuelve de Lisandro Mesa, y que también es buena. Me acuerdo de mi infancia, de aquellas navidades y de aquellos años nuevos con mi padre. Estas rolas, en realidad, muchas de estas las conozco por mi padre, que seguramente me está oyendo. Y si me está oyendo, pues le mando un gran abrazo a él y a Margarita, que seguramente me están oyendo. Les mando un abrazo grande. Y bueno, pues la siguiente rola, bueno, no, me gustaría darles primero como hablar un poquito sobre cómo se han sentido. Y pues primero que nada, me imagino que esto de este nuevo año nuevo que viene, pues viene raro, viene complicado, viene triste para muchos, ¿no? El que no estés cerca de tu familia, el que no puedas pues echarte una copa con tu familia o con tus cercanos, por supuesto que pues es triste, ¿no? Y es difícil para todos nosotros. Pero bueno, pues preferimos muchos eso a poder pues salir a la calle y arriesgarnos o ver a la abuela, a los abuelos, a los tíos, a las tías, y pues que no sabe uno si pueda estar contagiado o no. Yo creo que lo más importante en este momento es que no salgamos a las calles o que salgamos lo menos posible. Por supuesto que hay gente que pues no tiene otra opción más que salir porque vive al día, porque tiene muchísimas cosas que atender y no tiene un empleo o un sueldo que por supuesto pueda percibir de una manera, que lo haga vivir de una manera mucho más holgada económicamente, ¿no? Entonces, bueno, a todos aquellos también que me están escuchando y que a lo mejor viven esta situación, pues yo les pido que se cuiden mucho, que usen todas las medidas de precaución, porque pues la verdad es que la enfermedad está bastante fuerte. Y bueno, pues ya hablando un poco también de qué queremos para el año nuevo, bueno, pues al menos de mi parte, pues sí quiero hacer varias cosas que a lo mejor se pusieron en pausa, se quedaron en pausa porque pues por el coronavirus y por todo esto pues ya no se pudieron lograr, ¿no? Pero por supuesto que la primera meta que quiero hacer pues es poder terminar o correr un maratón en el extranjero. Y bueno, espero que este año sí se cumpla. Espero que... suena muy difícil porque el maratón que decidí correr yo en el extranjero, bueno, pues es en Brasil. Y bueno, pues Brasil es el segundo país con más contagios en el mundo. Entonces, bueno, pues va a estar complicado. Pero pues esperemos que lo podamos lograr. Esperemos que la vacuna llegue pronto a nosotros, aunque sea dentro de un año. No, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que si llegas a salir del país te tengan que vacunar, o si hay algún método alternativo para poder llegar a la vacuna, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, pues por supuesto cuidarnos. Y bueno, pues nos ha llegado la primera petición. Nos dieron dos peticiones para esta noche. Y la primera rola que nos pidieron es de B.G. Thomas, Hook on a Feeling. Espero que les guste. Estamos en Resistencia Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos. Se lo juro, se lo prometo que les voy a pedir todo. Les voy a poner todas las canciones que me pidan. De aquí a las 9:30. A las 9:30 nos vamos. Hoy alargué un poquito más el programa. Vámonos con esto. Espero que les guste. Disfrútenlo. What you do to me. veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Escuchamos estas buenas rolas que están bien prendidas y ya empezamos a prendernos un poquito aquí en la resistencia. Y bueno, pues ya regresamos y seguimos hablando de esto que nos ha dejado el año nuevo y que ha sido indudablemente uno de los años más complicados, ¿no? Muy, muy complicado para, al menos para mí. Seguramente para muchos de ustedes. Y bueno, pues nos están llegando varias solicitudes de rolas. Y bueno, antes que nada, pues me gustaría mandarles saludos. Y me gustaría mandar saludos para Martalena Martínez, que nos escucha en la Colonia del Prado. Muchos saludos para ella, un gran abrazo. Gracias por escuchar la Resistencia, Resistencia Radio. Espero que le esté gustando esta programación. Y le mandamos un gran, gran saludo, un caluroso saludo. Y también nos está escuchando, me parece, de Puebla, Beatriz Regil. Le mandamos un saludo, un gran abrazo. Le mandan un saludo, ella sabe quién le manda el saludo. Entonces le mandan un saludo a nuestra querida amiga Beatriz Regil. Espero que nos esté escuchando también. Y le mandamos un abrazo, ¿por qué no? Bueno, un abrazo a distancia, con Susana a distancia, por supuesto. Pero un abrazo, ¿no? Y bueno, pues a Víctor Rodríguez, que también nos está escuchando. Ya me di cuenta, ya me di cuenta ahí en el WhatsApp que nos mandó una captura de pantalla. Y también le mandamos un saludo al Víctor, al buen Vic, al patrón, a Corpochus. No, no es cierto. A nuestro querido director general del Corpo Textil. Cualquier cosa, uniformes o algo, lo que quieran, ahí está el buen Víctor Rodríguez. Lo pueden encontrar en Facebook como Corpo Textil. Y bueno, pues también a María Elena, que nos está escuchando desde, si no me equivoco, son Los Ángeles. o Texas, no, sí, Los Ángeles, está escuchándonos desde Los Ángeles. Y bueno, pues nos va bastante gente que me está solicitando canciones. A ver si nos da tiempo, porque no sé si vayamos a llegar. Pero pues vamos ahora a cambiar un poquito, vamos a poner música mucho más cercana al perfil de la resistencia. Y pues esto es Walking on a Dream. Espero que les guste. Es una buena rola, ¿no? Para empezar a ponernos prendidones esta noche aquí en el Artefacto Live, en la Resistencia Radio. Estás escuchando Artefacto. lo que quieras, menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. Pues qué buenas rolas, ¿no? Muy buenas rolas, me parece que son buenas rolas estas dos que acabamos de escuchar. Y que pues las decidí poner porque son como rolillas que te mantienen activo, que te como que te ayudan a traer la energía en el día, y eso me parece que está bastante chido. Y bueno, pues otra de las cosas que creo que va a ser interesante ver este año, pues por supuesto va a ser la cena de Navidad, y que la cena de Navidad en esta ocasión para mí, pues obviamente para los que no saben y los que me están escuchando y no saben, pues bueno, yo soy una persona casada con una gran mujer, que ella es Diana Bastida, y la podrán escuchar en unas cápsulas que tenemos ahí cada 15 días en el artefacto grabado que hacemos. Y ella siempre les podrá dar muy buenas recomendaciones de libros, ¿no? Y bueno, pues yo haciendo un paréntesis, eso era como lo que quería decir sobre Diana, que me parece que es excelente. Y la otra es que, bueno, pues como vamos a cenar, al menos nosotros creo que vamos a hacer cochinita pibil. Y está padre, creo que en esta ocasión no es necesario hacer los grandes pavos o las grandes cenas o los grandes banquetes para poder disfrutar con nuestra familia, ¿no? Me parece que es más importante, aunque cenemos pollo, pero lo más importante de esta situación y en este momento, pues es mantenernos vivos y con salud, ¿no? Que hay mucha gente afuera, hay mucha gente en los hospitales que, pues desafortunadamente, está pidiendo a gritos, pues un poquito, unas gotitas de salud, porque pues ahí está el ejemplo de Manzanero, y así muchísima gente que nosotros conocemos, tanto mi esposa y yo, como pues muchísimos amigos más, ¿no? Muchísimos cercanos que se han contagiado y que pues lamentablemente no la han estado pasando bien, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, me gustaría, esta es una petición personal, dedicarle esta rola. Estas dos rolas son un poquito diferentes, como se van a dar cuenta a continuación, pero la primera rola pues se la quiero dedicar a mi esposa. Ella es de ojos verdes, por lo tanto decidí ponerle esta canción de Coldplay llamada Green Eyes,

mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esta hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Resistencia, el himno de la estación, ¿por qué no? Ahí está, ya salió el himno de la estación de Resistencia Radio, inspirada por Escape y por la petición de Diana Eugenia Bastida Cabello. Y bueno, pues vamos, nos falta todavía un poquito de tiempo, creo que sí nos alcanza para poner todas las canciones que queremos escuchar y que me han solicitado. Me han solicitado nuestro tema de Silvio Rodríguez. Me han solicitado... ¿cuál otra? Wish You Were Here, de Pink Floyd. O sea que andamos bastante solicitados el día de hoy. Y pues me gustaría bajarle un poquito a los decibeles y poner esta canción que me parece también es muy buena, que no es muy famosa, pero que creo que es buena por el contenido, por lo que dice. Y pues vamos a enlazarla junto con nuestro tema que nos pidió nuestra amiga Pamela y que seguramente nos estará escuchando. Bueno, espero que nos esté escuchando, no lo sé. Pero bueno, pues ella pidió esta rola, ¿no? Espero que la disfrute. Esta canción se llama Volar, del Kanka, y habla un poco como de, pues sí, volar, volar y romper con nuestras cadenas. Espero que les guste. Esta rola me gustó desde hace unos buenos cuantos ayeres. Creo que me la presentó, si no mal recuerdo, mi amiga Amanda. No sé si también me está escuchando. Pero bueno, espero que les guste. Y si está Amanda escuchándonos, pues que le guste también. Les mando un saludo. Ahí va, el Kanka, Volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui.

canción. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Un sueño y una canción. Tema de Silvio Rodríguez, y que me parece que es un tema muy bueno, muy bueno, muy bueno. Silvio Rodríguez, bueno, de por sí Silvio Rodríguez en general es, pues tiene cosas de muy buena calidad, ¿no? Es un artista bastante, bastante completo, y que creo que pues cumple con las expectativas de la Resistencia Radio. Y bueno, pues ahí está la petición para Pamela, y que me dice que era dedicada para su padre, que lamentablemente perdió la vida este año. Bueno, pues ahí está, Pam, espero que pues te haya gustado esta rolilla. Y bueno, pues pasando al siguiente tema, y que bueno, pues ya nos quedan 10 minutos. La verdad es que no sé qué dice el público, si terminamos rockerones o terminamos algo así más, más tristezón, más suave, más relajado. Porque pues traigo aquí unas propuestas bastante buenas, como pues el Beach Boy, por ejemplo, del fenómeno Fuzz. También tengo algo de las Ultrasónicas, que elegí esta canción porque ya ven que hace unos días publicaron, se hizo viral una nota sobre que la NASA descubrió una señal de radio que se emitía de un planeta, exoplaneta, llamado Centauri, algo así. Y entonces, pues bueno, fue una gran noticia, porque encontrar una radiación, bueno, una onda de radio en el espacio recibida en el planeta Tierra, pues pareciera que es como dar señales de vida de otro lugar. Y entonces, pues eso es bastante interesante, ¿no? Es como la guerra de los mundos, una onda así rara. Y bueno, pues yo elegí esta rola porque pues esta rola se llama El Espacio Exterior, y dije, bueno, pues podría quedar el espacio exterior, podría quedar, y cerramos rock and rolleros, ¿no? O cerramos con el Beach Boy, que también es pues bien prendidón, y cuando pues bailaba y era bastante joven, todavía hace unos 10 años, o ahorita ya me duele hasta la rodilla, ya saben, ¿no? Todas las cosas que deja el tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué dicen, a ver, déjenme ver qué me han escrito. ¿Alguien me ha escrito? Bueno, no, pues no. Bueno, a ver, ¿qué ponemos? ¿Rock? ¿Terminamos con rock o terminamos con reggae? ¿Qué dicen? ¿Con rock and roll? ¿Algo de Pink Floyd? Sí, mi compañera aquí de los controles me pide a Pink Floyd, y ya me la habían pedido. Pues vámonos con esto de Wish You Were Here, Pink Floyd, que es un clásico, ¿no? O sea, ya creo que ya lo puse en algún programa. Pero pues la verdad es que no hay ningún problema, porque pues siempre Pink Floyd siempre será bien recibido en donde sea, ¿no? También tengo una petición que ya no me va a dar tiempo, no sé si me vaya a dar tiempo, de nuestro amigo, un amigo que tenía yo ahí en las canchas de Avenida Insurgentes, que nosotros nos juntábamos, éramos una bandita de bastantes compañeros, bastantes cuates, y también me pidió una canción, pero no sé si me vaya a dar tiempo de meter el Adentro de Calle 13, me pidió Adentro de Calle 13, y pues, no sé, a ver, si ¿sí está seguro que Wish You Were Here? Mira, tengo Stay de YouTube también, que es muy buena, ¿no? Y que me parece que pues también cumple con bastantes expectativas, bastantes altas las expectativas, ¿no? Miren, vamos a hacer esto, vamos a aventarnos esta de Pink Floyd, digo esto de YouTube, después vamos con Pink Floyd, y si alcanzamos a regresar, espero que me dé chance de regresar, voy a pedir permiso aquí a la producción para aventarme una rolita más y cerramos ya bien rock and rollerotes. ¿Cómo les ven? ¿Cómo lo ven? ¿Va? Pues vámonos con esto de YouTube, seguramente lo conocen, claro que lo conocen. Es Stay de YouTube. Buenísima, por cierto. Change, dressed up. Pues escuchamos esto de YouTube, Stay. Y la verdad es que ya estoy un poquito presionado de tiempo. No sé si me vaya a poder dar tiempo para despedirme, pero si no, pues les deseo un feliz año nuevo. Que no hagan muchos propósitos, hagan los propósitos que crean que van a realizar. No hagan propósitos que de plano no lo van a hacer o que no los vayan a hacer. Por supuesto que leer un libro siempre es un buen propósito, hacer ejercicio siempre es un buen propósito. Y bueno, pues les deseo un gran año, un gran abrazo, les mando. Yo soy el Juanqui, seguramente me estarán escuchando dentro de 8 días. Igual será seguramente un programa para puras peticiones, por los Reyes Magos. Entonces bueno, las peticiones las voy a seguir guardando todavía en este momento. Yo me paso a retirar porque no sé si el tiempo del aire me vaya a dar para poder seguir con el programa, pero aún así les mando un abrazo a todos mis amigos, los que me escucharon, a mi papá, a mi abuela, a Diana, a todos, les mando un abrazo. Cuídense, seguimos en semáforo rojo, por favor, cuídense mucho. Les queremos acá en La Resistencia y los queremos bien, ¿vale? Pues yo me despido con esto que nos pidió nuestra amiga María Elena desde Los Ángeles. Espero que lo pueda estar escuchando y si no, pues seguramente ya le mandaré el programa grabado. Un abrazo a todos, yo soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días para más peticiones de los Reyes Magos. Un abrazo, bye. A veces es necesario resistir. Resistencia. Wish you